Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de una noche muy calentita, porque aunque tengamos ambiente gélido en el exterior de nuestros estudios, en toda la península, lo cierto es que aquí irradiamos calor, y espero que te llegue a ti. Así que al calor de esa radio, al calor de nuestras narraciones extraordinarias, espero que pases una noche confortable. Tenemos al príncipe del sonido, a Sergei de Montfort, Silvia Casasola está en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En esta madrugada tenemos mucha variedad, mucha ilusión, información, divulgación, entretenimiento. Es de lo que se trata, que estemos entretenidos durante un buen tramo de esta noche inquieta. Atención, porque tenemos los versus, esos enemigos íntimos de la historia. Y en muchas ocasiones los enemigos íntimos son parientes, y parientes muy cercanos. Lo de esta noche lo demuestra. Jules and Pierre Verne, Julio y Pierre Verne. La verdad es que padre e hijo se llevaron fatal a lo largo de su existencia. Pierre era un notable abogado nantesino, y Julio pues soñaba, imaginaba, preparaba esa literatura de anticipación que nos ofreció y que tanto nos maravilló. Es uno de los grandes iconos de la literatura universal, Julio Verne, y además estamos conmemorando el centenario de su fallecimiento. Fue en 1905 su última obra escrita, La invasión del mar. ¿Verdad que os recuerda algo en estos días terribles que está viviendo el Índico? Bueno, pues hablaremos de este versus, de estos enemigos, y por qué. Y por qué se enemistaron, y a edad muy temprana, por cierto, de Julio Verne. Tan solo tenía 11 años cuando ya empezó a odiar a su padre. Lo contaremos hoy en La Rosa de los Vientos. Y además te ofreceremos una visita a la Conquezuela. Es una laguna en Soria. Soria, que es un territorio maravilloso, casi despoblado, poco más, o en torno a los 100.000 habitantes. En esos 10.000 kilómetros cuadrados, es uno de los territorios más despoblados de toda Europa. Bueno, pues en la Conquezuela se encuentra una cueva que es patrimonio nacional, una cueva que fue habitada ya en tiempos remotos, en tiempos prehistóricos, y es muy enigmática, todo un lugar de poder, con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio. Inauguramos colección. Tenemos una nueva saga ofertada por Bruno Cardeñosa. Vamos a contaros cada semana los mejores casos del misterio. Son los expedientes del misterio. Y la verdad es que lo ofrecemos con mucha ilusión, porque aquí tenemos los grandes casos de la parapsicología, de la ufología, del misterio. Bueno, pues Bruno os irá contando cada semana un par de casos de estos célebres, pero a modo casi CSI. Cómo se investigaron, el proceso, los participantes, los protagonistas. Yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Hoy os vamos a contar, dicen, el mejor caso de la historia del misterio, datado en los años 80 del siglo XX, y nos habla de un objeto muy extraño que se posó en el jardín de un agricultor. Bueno, pues Bruno Carañosa os ofrecerá ese expediente número uno, expedientes de lo insólito, expedientes del misterio. Abundante información azul y verde. Hoy, por ejemplo, ha despegado con éxito un artilugio de la NASA que se llama Impacto Profundo. La pretensión de esta sonda, bueno, pues es nada más y nada menos que llevar un misil a las cercanías de un cometa, el Tempel 1. Y cuando se acerque a ese cometa, el 4 de julio de este año, pues lanzará ese misil, intentará destruir la corteza del cometa para averiguar lo que esconde el núcleo. Así que, bueno, vamos a desearle éxito, porque si se averiguan ciertas cosas, sabremos mucho más sobre la vida en el universo, y más en concreto sobre la vida en la Tierra. La panspermia es una hipótesis que barajan algunos científicos sobre cómo se creó la vida o cómo llegó la vida a nuestro planeta. Este cometa, el Tempel 1, puede encontrar o puede tener las claves. Además hablaremos de algo terrible para este siglo XXI, y es que las enfermedades mentales crecen a pasos agigantados. 70 millones de europeos sufren o padecen alguna enfermedad mental. 70 millones de europeos, es casi el 10% de la población.

La NASA ha lanzado en el día de ayer en Estados Unidos su misión más apocalíptica, la Deep Impact. El lanzamiento se ha efectuado a las 19:47 hora española y el cohete Delta II que lleva a bordo la nave nodriza salió de la atmósfera terrestre en pocos minutos. La nave viajará hasta el cometa Tempel 1 y el próximo 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, enviará el proyectil que se estrellará contra el asteroide, provocando un gigantesco cráter. La detonación que provocará este cráter a 132 kilómetros de la Tierra alcanzará la altura de un edificio de 10 pisos y será tan ancho como el Coliseo Romano. Con esta misión, los científicos pretenden averiguar cuáles eran las condiciones existentes cuando se creó el Sistema Solar. Se enmarca en los proyectos de exploración espacial de la NASA para investigar cómo se forman y evolucionan estos cuerpos celestes, hasta el punto de que quizá pueda desarrollarse vida en ellos. Aunque el común de los mortales no podremos ver la detonación en directo, tanto la nave nodriza como los telescopios espaciales Chandra, Hubble y Spitzer se encargarán de enviar a casa las espectaculares imágenes del impacto. Los científicos, eso sí, no descartan que la explosión sea tal que el cometa Tempel 1, cuyo núcleo tiene unos 6 kilómetros, llegue a desintegrarse por completo. Los expertos han justificado el uso de semejante artillería electrónica por su desconocimiento de la estructura del núcleo de un cometa. Bueno, lo que se pretende, en realidad, es descortezar el cometa. O sea, quieren desproveerle de la corteza para averiguar para que el núcleo quede visible y ahí se supone que están los datos precisos para que los científicos puedan trabajar durante muchos, muchos años. Bueno, lo del 4 de julio pues ya se sabe que es un poco propagandístico, ¿no? Hombre, claro, es un poco espectacular. El mundo se suele salvar siempre el 4 de julio de algún año. Sí. Pero bueno, en todo caso está muy bien, es muy interesante esta misión y bueno, pues ahí está la hipótesis de la panspermia, es decir, que la vida pudo llegar a la Tierra después del impacto de un cometa contra nuestra superficie. Bueno, pues si eso es así, sería un hecho muy muy relevante. Sí. Porque claro, la vida, igual que llegó a la Tierra, pudo haber llegado a otros sitios. A otros sitios, efectivamente. A otros lugares. A otros planetas, así otros que, sitios. Uy, qué nervios, el 4 de julio entonces. El 4 de julio. Qué manera de este año, vamos, cohetes artificiales allí. Sí. A lo grande. Y va a ser una explosión de 10 pisos, dicen. Sí. Y tan ancho como el Coliseo Romano. Sí, de esa magnitud, más o menos, pues la forma de calcularlo. No me gustaría estar cerca, ¿eh? No me gustaría estar cerca. Bueno, no lo contaría, desde luego. Impacto profundo. Vamos a ver qué ocurre. Seguiremos esto con mucho interés. En la siguiente hora vamos a visitar la Conquezuela, una zona lacustre en la provincia soriana. Allí hay una cueva rupestre magnífica, patrimonio nacional, donde hay unas pictografías fastuosas de las que nos va a informar Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Es uno de esos lugares de poder, a lo mejor un poquito olvidado, pero que conviene que vayamos conociendo. Ya veréis qué interesante. Hay una ermita también, muy poderosa, de la Santa Cruz, y ya veréis cómo llama la atención. Con el profesor Bacterio se aprenden cosas, desde luego, y Soria es una de sus zonas de actuación. También es un santuario para toda la filosofía templaria. De ello es la buena muestra el cañón del río Lobos. Y bueno, a mí me interesa muchísimo Numancia, me gusta mucho Soria, la tierra de los alevacos. La verdad es que siempre que voy por allí me lo paso muy bien. Muy despoblada, eso sí, pobres sorianos que se van quedando cada vez menos. Es como los turolenses, ya están en número de 100.000 o poco menos de 100.000. en un territorio extensísimo. Pero bueno, contaremos esto con el profesor Bacterio. Inauguraremos un nuevo coleccionable con Bruno Cardeñosa, los mejores casos de la parapsicología y de la ufología y cómo se investigaron. En esta ocasión dice Bruno que es el mejor caso jamás estudiado. A principios de los años 80, un agricultor vio como algo descendía sobre su jardín. Daremos todas las pruebas, cómo se documentó, la gente que intervino, toda la ciencia francesa estuvo pendiente de este caso, no os lo perdáis. Además, más información azul y verde sobre lo que hemos contado y algo más, y nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. Que en fin, hasta las 4 de la madrugada en Canarias no va a faltar entretenimiento, y con José Manuel Escribano las mejores películas del momento, los mejores estrenos, las mejores noticias serán expuestas, contadas y analizadas. Ay, cómo me gusta la Rosa de los Vientos. Pero Macarena, está simpático, ¿eh? Está muy simpático. Está curioso. Esto de la ropa invisible que ha creado un científico japonés? Japonés. ¿Esto va a ser cierto? Sí, nos la vamos a poner todos. ¿Es ropa que te hace invisible? Bueno, las partes que cubre esa prenda, pero tampoco es realmente que te haga invisible. Ya luego lo explicaremos. Al final siempre todo es broma, ¿eh? No, o sea, sí, pero no. Ya. ¿Podrías concretar algo más o...? Bueno, pues que no es que realmente desaparezca esa prenda, sino que proyecta una imagen como de que falta ese trozo, ¿no? Desde luego, Macarena. Pero es que, claro... Te voy a enviar, de verdad, te voy a enviar a la aventura del saber, ¿eh? ¿Por qué? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Antes hablábamos de Julio Verne, estamos conmemorando el primer centenario de su fallecimiento, pero también tenemos otros ilustres acontecimientos para celebrar en este año 2005, por ejemplo, los 100 años que se cumplen ya sobre la famosa teoría de la relatividad de don Albert Einstein, nada más y nada menos. Y nos preocupaba mucho dónde estaba su cerebro, porque quedó por ahí un poquito fraccionado. Ahora hay muy buenas noticias. Cuéntanos, Martín Espósito. Un equipo de científicos británicos ha creado una réplica virtual del cerebro de uno de los genios más grandes de la historia, Albert Einstein, cuando se cumplen 50 años de su muerte, según ha informado The Daily Telegraph. Para la recomposición, los científicos han recurrido a las 240 piezas en las que fue troceado el cerebro tras el fallecimiento del científico y que fueron envueltas en celoidina, un material transparente e impermeable que permite someter a examen microscópico el material que contiene. Los expertos han utilizado las fotografías del cerebro que el forense Thomas Harvey hizo durante la autopsia de Einstein y un sistema informático controlado por láser, conocido como estereolitografía, y que ha permitido remodelar el órgano. Los primeros análisis han revelado que el cerebro del científico tiene más reforzadas de lo normal las conexiones que se relacionan con las habilidades matemáticas y el proceso de interpretación visual de los elementos que están en el espacio. Existen otros estudios sobre el cerebro del genio, anteriores al actual, en los que se analizaron factores como su escaso peso, 1 kilo 230 gramos, y que sorprendió por ser menor al peso medio del cerebro de un adulto, está en torno a 1.400 gramos, 1 kilo 400 gramos, ya que su corteza cerebral era más fina de lo normal, a pesar también de que la densidad de sus neuronas era superior. Sin embargo, uno de los artífices de esta recomposición, el doctor Lidgoe, afirmó que todavía no hay una explicación sobre la verdadera causa de la grandeza de la mente de Einstein. Qué dato tan curioso, ¿verdad? El cerebro de Einstein pesaba menos de lo normal. Sin embargo, qué bien aprovechado estaba. Muy aprovechado. Y ahí tienes la densidad de sus neuronas, era superior a la habitual. La densidad era superior a la media. Y, por supuesto, la zona que dedicamos a la aplicación matemática y a la visión de interpretación visual de visual, elementos en el espacio. De elementos en el espacio. Increíble. Pues esa está más reforzada, ¿no? Sí. Un kilo 200... 30 gramos. 1 kilo 230 gramos. Eso es lo que pesaba el cerebro de Einstein. Lo normal es que un cerebro humano pese 1 kilo 400, pero este estaba como un poco más a dieta, ¿no? Impresionante, sí. Pero qué bien lo utilizó don Alberto. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Esta voz blanca, una voz céltica, canta casi tan bien como mi querido profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta, todo un prodigio también. Algún día escucharemos su voz dentro de las cuevas de poder. ¿Qué tal, mi querido Bacterio? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Te gustaría cantar con esta vestal, ¿verdad? Me encantaría cantar con esa vestal donde estuve hace muy poquitos días. Estamos hablando de un patrimonio nuestro, un patrimonio nacional. Es la Conquezuela, ¿verdad? Una cueva maravillosa. No muy grande, a lo mejor, ¿no? Vamos a ver, no es grande. Es simplemente una grieta en unas rocas. Eso es, un abrigo que se dice, ¿no? Un abrigo, un pequeño abrigo. Pero un abrigo que hace 7.000 años utilizaron unos hombres

skies. The highest of the wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. ¡Ay, qué ratito tan agradable! ¡Qué momento tan saludable llegar al Callejón del Escribano, abrir y descubrir lo mejor del séptimo arte! Don José Manuel Escribano es todo un prodigio en sí mismo. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Pues, sí, como siempre, en mi línea de pauperada. Está todo fatal, ¿eh? Está todo fatal, sí. La persona humana fatal, y lo de alrededor también. Bueno, y esto es tremendo, está todo en obras, parece esto en Sarajevo, ¿verdad? Sí, En sus peores tiempos. Bueno, no sé si saben nuestros amigos que el otro día estuvo Martín Scorsese aquí promocionando su película El Aviador, de la que hablaremos pues la semana que viene, seguramente, ¿no? Y tenía el hombre un cabreo descomunal porque decía que no podía parar del ruido que hay en Madrid. ¿Se están haciendo otro hotel aquí dentro de este? ¿O qué está pasando, no? Bueno, estuvo hasta un poco desagradable casi en la rueda de prensa, porque se le veía al hombre agobiado, histérico, del ruido espantoso de las obras. Hombre, esto es tremendo. Y lo malo es que razón no le falta, ¿eh? No, no, que va, que Madrid va. Madrid es una ciudad muy ruidosa. Muy ruidosa, ruidosa, sí. Me acuerdo que en su día hicieron un estudio sobre el punto más ruidoso de Madrid y salió María de Molina. Sí. Sí, sí, fue en la calle María de Molina. Mujer. Ah, que es una calle. Qué caro, señor. Bueno, pues aquí estamos en nuestra revista de cine y tenemos pues un acontecimiento, ¿no? En portada, una película, no sé si obra de arte, pero sí por lo menos muy, muy entretenida, ¿verdad? Muy entretenida y muy cercana a la obra de arte, por lo menos a la obra humana, ¿no? Uh-huh. Confidencias muy íntimas, se llama. Es la última película de Patrice Leconte, el director de El marido de la peluquera, por ejemplo, ¿no? Monsieur Gir, El hombre del tren, La chica del puente, películas todas ellas, por lo menos interesantes, muchas de ellas incluso hermosísimas. Como qué gran película El marido de la peluquera, a mí me encanta en esa efecto, película. Pues esta película tiene un poquito de ese aire, de ese estilo, porque los personajes de Leconte siempre son esos personajes tan humanos, tan cercanos, ¿no? Este es el caso de una mujer joven que va en busca de un psiquiatra porque tiene muchos problemas en su vida matrimonial sobre todo, y bueno, y sin querer, pues se mete en el despacho de al lado, que es el despacho de un asesor financiero. Ella es Sandrine Bonnaire, que es una actriz francesa estupenda, y él es Fabrice Luchini. Bueno, pues el hombre, lejos de deshacer el equívoco, que a lo mejor en la primera palabra pues podía haberle dicho, señora, se ha equivocado usted, ¿no? Pero el hombre, emocionado casi por los sentimientos que esta mujer le expresa, y también sorprendido, porque claro, un asesor financiero está acostumbrado a que le hablen de hipotecas y de la declaración de la renta, pero no de los problemas personales y amorosos, ¿no? Entonces, pues la deja a la mujer en el error, la deja sobre todo en principio, después la historia va a evolucionar como es natural, y esa situación que parte de ese equívoco, pues se convierte en una situación personal muy curiosa y yo diría que incluso muy tierna, muy enternecedora. Confesiones muy íntimas. Confesiones muy íntimas. Bueno, estamos ya en el año 2005, vamos a ver si se presenta mejor, más sanito que el año 2004, porque qué barbaridad, cuántos varapalos nos han dado el 2004. Es verdad que sí, el 2005, hombre, tiene buenas cosas, empezando quizá por el Festival de Berlín, que es el primero de los grandes que ya se anuncia. Ya tenemos aquí el Gran Oso. El Gran Oso, edición 55, ya nos estamos poniendo muy mayores todos. Bueno, Roland Emmerich va a ser el presidente del jurado, y podemos hacer ya un pequeño avance de la programación. Se va a inaugurar con Hombre a Hombre, la película de Regis Barnier, Y después va a haber cosas muy interesantes como El paseante del campo de Marte, de Robert Guédiguian, que cuenta los últimos días en la vida de François Mitterrand, nada menos. También Tiempos que cambian, de André Téchiné, con Catherine Deneuve y Gérard Depardieu, digamos que por el lote francés. Por parte americana, La vida acuática de Steve Zissou, la película de Wes Anderson con Bill Murray de protagonista. Hotel Rwanda, de Terry George. Y luego ya el lote, digamos, internacional, pues va a tener cosas como Asylum, de David Mackenzie. U Carmen e Castellitza, una película de Mark Dunford. Peacock, por la parte, digamos, exótica, la película de Wu Chang-wei. Y luego una coproducción entre España y Alemania, Un día en Europa, una película en episodios que está basada en un caso real, en el caso de unos robos a turistas en una final de la Copa de Europa o de la Champions League esta del fútbol, ¿no? Sí. Además de eso, el gran acontecimiento de Berlín va a ser el estreno de la copia restaurada del Acorazado Potemkin, la grandísima película de Eisenstein, durante muchos años considerada la mejor película de la historia del cine. Está de cumpleaños, ¿no? Está de cumpleaños. Ahora es el 80 aniversario de la película, claro, y el 100 de los propios sucesos que cuenta aquella revuelta en el acorazado Potemkin. Se va a ver los días 12 y 13 de febrero, y ojalá venga después por toda Europa y llegue a España para que muchas generaciones que no han tenido fácil ver esta película puedan contemplar esta maravillosa obra de arte antigua, pero inmortal. Ustedes, los que se dedican a la crítica especializada, sí, siempre apuntan, siempre dicen que esa bajada de la escalinata, ¿no? Esa bajada de escalera del Potemkin de esa, sí. Es la mejor imagen, ¿no? La mejor pues escena, sí, del cine. Una de las mejores escenas, de luego, de la historia del cine. Y además Eisenstein en esta película inauguró una manera de hacer cine, inventó un montaje moderno, en fin, tantas cosas que le debe el lenguaje cinematográfico, entre otros, a Eisenstein, a Sergei Eisenstein. Yo recuerdo una película de él, no sé, Iván IV el Terrible, ¿no? Sí, Iván claro, el Terrible. Iván el Terrible, claro. Esa yo la recuerdo. Y una película en la que además en la segunda parte Eisenstein empezó a hacer ensayos con el color, el cine en color, que naturalmente en ese momento era un avance extraordinario, además desde un punto de vista muy expresionista. Qué caras, interesantísimo. Qué gestos, ¿eh? Fantástico. Qué luz. Bueno, pues eso en cuanto al arte. Y yo creo que el arte efectivamente sigue siendo fuente de inspiración para el cine, ¿no? Pues por supuesto, todo tipo de arte, como siempre, la literatura, por supuesto, ¿no? El productor Gianni Nunari, el mismo productor de Abierto hasta el Amanecer y de Seven, por ejemplo, ha comprado los derechos de 11 minutos, la novela de Paulo Coelho, que no quería. La verdad es que Coelho se resiste muchísimo, incluso me dicen que intentó recomprar los derechos del Alquimista, que es su primera gran novela, que ha sido todavía no llevada al cine, pero ya tiene los derechos la Warner, ¿no? Parece que Lawrence Fishburne va a ser el director, y no quiere Coelho, pero en fin, ha debido haber razones, me imagino que económicas, muy importantes para que ceda los derechos de esta novela 11 minutos, que cuenta la historia de una joven de un pueblo del interior del Brasil que emigra a Suiza engañada. Ella se cree que va a ser bailarina, pero al final termina, pues como tantas veces pasa con estas historias tan desgraciadas, en la prostitución y además en situaciones incluso de sadomasoquismo tremendas. Dice Coelho que es una novela muy erótica y que le da miedo lo que pueda pasar en el cine, pero en fin, habrá que esperar, ¿no? Y como digo, no solo la literatura, también el arte en general, la pintura inspira al cine. Raúl Ruiz, el director chileno afincado en Francia, va a rodar Klimt, una película basada en la vida del pintor, de Gustav Klimt. El protagonista va a ser John Malkovich, tercera colaboración entre director y protagonista, que ya han hecho antes El tiempo recobrado y Las almas fuertes. Es una coproducción entre Francia, Gran Bretaña y Alemania, y cuenta pues algunos momentos de la vida de Gustav Klimt, que tuvo una relación muy difícil con las autoridades y también una relación amorosa extraña con Emil Floeg, una relación, estaba enamorado tremendamente, pero parece que la relación fue solamente platónica. Bueno, pues estas historias son las que va a contar Raúl Ruiz, un director siempre interesante. A mí estas películas me encantan. Pues sí, porque es la manera de conocer un poquito mejor a los artistas, ¿no? Las biopelis, ¿eh? Las biopelis, eso es. Bueno, ¿y qué dice usted? ¿Que vuelve el político? Vuelve el político. No es que los políticos se hayan ido nunca, pero este es El político, la película de Robert Rosen del 49. El título original es Todos los hombres del rey. Y ahora vuelve otra vez con guión y dirección, en este caso de Steven Zaillian, el que ganó el Oscar por el guión de La lista de Schindler, un guionista y director muy estimable, ¿no? La película la protagoniza Sean Penn, y con él están Jude Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins, James Gandolfini, el actor que ahora es famoso por Los Soprano, la serie de televisión, Mark Ruffalo y además Patricia Clarkson, que hace el papel que iba a hacer Meryl Streep, que ya comentábamos aquí hace dos o tres semanas que dejó esta producción. Bueno, pues cuenta lo mismo que contaba la película de Rosen, la historia de un político, la historia de la carrera política de un hombre sin escrúpulos de ninguna clase. Es un tema interesante y siempre de actualidad. El rodaje va a suceder en Nueva Orleans y en Luisiana hasta marzo, y quieren estrenar este mismo año, o sea que igual para el otoño tenemos esta nueva versión del político. Por cierto, no vamos a abandonar este espacio de actualidad sin un recuerdito para Alejandro Amenábar, ¿no? Bueno, Alejandro Amenábar, que vuelve a ser consagrado por los críticos americanos. La verdad es que, bueno, si no estuviera mar adentro entre las cinco nominadas al Oscar de Mejor Película de Lengua No Inglesa, yo me llevaría la sorpresa del siglo, porque de momento mar adentro lleva todos los premios. Ahora, Mejor Película Extranjera para los críticos americanos. También han estado ahí María, Llena Eres de Gracia y Diarios de Motocicleta. Ya hemos dicho más de una vez que este año se habla español cuando no se habla inglés en el cine americano. Y ha habido también premios para las otras películas que se apuntan ya como favoritas para los Globos de Oro y para los Oscar. Sideways, la película de Alexander Payne, premio para Scorsese por su dirección del Aviador. Jamie Foxx y Hilary Swank han ganado los premios de interpretación. Y luego pues premios también para Los Increíbles, Spider-Man 2, Fahrenheit 911, cada una en sus categorías. El domingo, en la madrugada del domingo al lunes, los Globos de Oro. Y el próximo día 25, las nominaciones para los Oscar. Esto ya está que arde. Bueno, pues esta vez escuchamos aquello de And the Oscar goes to the She Inside. She Inside, efectivamente, es el nombre que le han puesto allí. Momento para nuestra película seleccionada de la semana, es la crítica de José Manuel Escribano, y en esta ocasión, ¿es una película de estas raras o no? No es muy rara, al contrario, cuenta una cosa que estamos viendo en cada esquina del mundo, por lo menos del mundo occidental. Solo un beso se llama la nueva película de Ken Loach, producida por Rebecca O'Brien y con guión de Paul Laverty. Los protagonistas son Atta Yacoub, Eva Bisle, Sasan Akhtar y Ahmad Riad, porque la película cuenta un conflicto interracial. Vuelve Ken Loach después de unos añitos muy pocos de espera, porque produce y dirige muy habitualmente. Ken Loach es uno de los directores británicos, yo creo que de los más interesantes de las cuatro últimas décadas, por lo menos, ¿no? Nació en Inglaterra en el 36, desde los primeros 60 trabajó en el teatro y en televisión, y en el 71, aunque ya había hecho un par de largos antes, obtuvo la fama, el reconocimiento internacional con Family Life, una película que supuso una revolución temática y también estilística en una cinematografía como la británica, que estaba muy de capa caída en ese momento, ¿no? Luego, después de volver a la televisión, regresó al cine, y a partir del año 90... con películas de enorme importancia como Agenda Oculta, Riff Raff, Lloviendo Piedras, Lady Bird, Tierra y Libertad, que rodó aquí en España, Mi Nombre es Joe, La Cuadrilla, Pan y Rosas, Felices 16, títulos todos ellos importantes. Ken Loach forma tándem casi permanentemente con Paul Laverty, el guionista habitual, y la obra de los dos habla invariablemente de las personas y de la sociedad en la que se desenvuelven, a menudo la de ellos mismos, que conocen muy bien, claro. Utiliza Ken Loach los elementos documentales de esa misma sociedad, desde el propio entorno político hasta el retrato íntimo, el retrato familiar, incorporándolos al argumento, de manera que sus películas resultan siempre crónicas de la realidad actual y respiran, además del espíritu crítico y de denuncia, sinceridad y hondura por los cuatro costados de la pantalla. Y así sucede también en esta Solo un beso, premio del público en el Festival de Valladolid último, por ejemplo, que cuenta, como decía, una historia de amor interracial. Kasim es un joven de origen pakistaní, musulmán, disc jockey, trabaja el hombre en una discoteca de Glasgow, y allí conoce a Roisin, una joven profesora de música, también escocesa, pero católica y blanca, y surge el amor entre ambos, ¿no? Bueno, estamos en el pleno siglo XXI ya, en la civilizada Europa. Y aquí y en todo el mundo la sociedad humana es cada vez más abigarrada, más mezclada, más multicultural, pluriétnica, supranacional, en fin, todo lo que pudiéramos decir, ¿no? Pero no parece que por eso deje de ser intolerante, o por lo menos esa intolerancia no disminuye al ritmo necesario. Y Roisin y Kasim la van a sufrir en sus carnes, como por otra parte en las estupendas Caminar sobre las aguas y Domicilio privado, dos películas que desde distintas ópticas afrontan la misma cuestión y que veremos dentro de pocos días, ¿no? Bueno, la cuestión es la diferencia étnica y religiosa, que es la directamente culpable de un rechazo frontal, primitivo, irracional y además injusto. A Kasim, como a sus hermanas, pues ya le han acordado un matrimonio de conveniencia con una desconocida, de buena raíz pakistaní, por supuesto, y esta es una condición que la familia no puede eludir sin caer no solo en la incomprensión, sino incluso en el auténtico deshonor. ¿Qué decir de una supuesta relación con una británica, blanca y católica? Algo absolutamente impensable. Para Roisin tampoco es fácil, aunque es divorciada y vive sola. Su comportamiento, una abierta relación sexual con un musulmán, le atrae el rechazo inmediato del catolicismo integrista, con graves repercusiones en su vida social y laboral. La escena con su párroco, por ejemplo, aunque es breve y ese aspecto está mucho menos desarrollado que el problema familiar de Kasim, resulta terrorífica y más despiadada aún por inhumana que el resto del conflicto, que lo hay. Y además sin aparente solución. Loach y Laverty utilizan con ironía precisamente el momento más dulce de la relación de los jóvenes, cuando están de vacaciones en la Costa del Sol, se vienen aquí a España, para plantear de la manera más cruda los obstáculos familiares que les aguardan. En este sentido, la película explicita mejor el pensamiento de la minoría pakistaní en Gran Bretaña, su doloroso exilio primero, salieron de su país de muy mala manera, su difícil implantación en tierra extraña después y la convivencia todavía entre el rechazo en la siguiente generación. Rechazo de ida y vuelta, por supuesto, tanto se da en los británicos hacia los pakistaníes, incluso desde la misma escuela infantil, como en sentido contrario, por parte de una población que rechaza la integración y el mestizaje. Situación y denuncia muy dolorosa, y si parece que al término hay un final feliz, que podría poner incluso en cuestión la verosimilitud del alegato, no lo es en realidad. Solo sucede que Loach desliza un plano poético con su recurso al amor, y sobre todo que, como siempre, Ken Loach aboga por la posibilidad de la supervivencia de la raza humana como sociedad y como individuos. Eso se llama esperanza. Bueno, pues nos gusta siempre recibir algún trabajo de Ken Loach y seguro que este va a ser muy bien valorado. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. Puesto número 10. En el 10 está esta curiosidad que se llama Sky Captain y El Mundo del Mañana. La ha dirigido un visionario que se llama Kerry Conran. Y aquí trabaja Jude Law, Gwyneth Paltrow, incluso hasta Laurence Olivier sale un momentito, las cosas de la técnica. Número 9. En el 9, Melinda y Melinda, la película de Woody Allen, que lleva 11 semanas, pero va poquito a poquito bajando por la lista. Número 8. La búsqueda de John Turteltaub con Nicolas Cage y Diane Kruger, 7 semanas. Fue una vez se película de la semana, pero ya está también bajando. Número 7. Esta sí, esta es la película de la semana esta vez, y juro por mi honor que yo no he tenido la culpa. Taxi, derrape total, se llama. Este es un derrape total en el Super 10, porque la película, o lo que sea, que ha dirigido Tim Story y que perpetran Queen Latifah y Jimmy Fallon, tiene muy poquito interés. Número 6. Ocean's 12, la película de Steven Soderbergh con Josh Clooney, Brad Pitt y sus 12 o sus 10 amigos que faltan. 2 semanas en la lista y bajando. Número 5. Contra la pared, de Fatih Akin. Esta fue la mejor película europea en los premios de este pasado diciembre. 6 semanas en la lista y mantiene su posición. Número 4. Aquí está Whisky, esa curiosidad uruguaya. Debe ser la única película de cine uruguayo que ha llegado a Europa este año. La han dirigido Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll. Lleva 4 semanas y es una película estupenda. Escríbanlo de bronce, número 3. Una película que yo digo que va a ganar el Oscar a la mejor película de animación, Los Increíbles. Lleva 6 semanas en la lista y la verdad es que es una historia fenomenal. Escríbanlo de plata, número 2. Bueno, aquí está Mar Adentro. Ya lo hemos dicho todo de ella. Nos queda por decir que lleva 19 semanas en la lista. Está a puntito de la doble corona y mantiene esta segunda posición. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues igual es la mejor película del año 2004. Es 2046, todavía nos falta para llegar a esa fecha, lo mismo la película sigue en exhibición para entonces. Wong Kar-wai es su artífice y es una auténtica maravilla. Magnífico, señor escribano, lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Como es habitual, así que tome, que nos ha salido un trabajo de extra. A ver, uy, qué bien. En una película de pakistaníes. Pero qué contrato es este, ¿Hay que pintarse aquí la cara o qué? Hombre, claro, nos tenemos que abetunar. Uy. Nos tenemos que abetunar, póngase usted el turbante, que la cosa está muy mala. Bueno, ya sabe usted, don Juan Antonio, que yo hago lo que haga falta. ¿Dónde prefiere usted, en la película de Ken Loach o a lo mejor en una de Pedro Almodóvar? No, la de Almodóvar, seguro, aquello del gran ganga, gran ganga. Azul y Verde nos interesamos por la salud mental de los europeos y parece que esta no es muy buena. Cuéntanos, Macarena. Europa mantiene una de las tasas más altas de enfermos con problemas mentales, ya que se estima que al menos uno de cada cuatro europeos los padecerá en algún momento de su vida. Diversos estudios recogidos por la OMS cifran en 70 millones los europeos que están afectados por problemas mentales en diferentes grados, pero también revelan que un 79% de todos ellos no están atendidos por los sistemas sanitarios. Por patologías, las investigaciones cifran en 30 millones las personas que sufren ansiedad y depresión, 21 millones con desórdenes causados por el alcohol, 7 millones con Alzheimer y otras demencias, 4 millones con esquizofrenia e igual número con trastornos bipolares y otros relacionados con el pánico. El problema tiene su máxima expresión en los suicidios, ya que 150.000 europeos optan por quitarse la vida cada año. El 80% de ellos son hombres y ya es la segunda causa de muerte para las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. El principal problema al que se enfrentan la OMS y los países europeos es la falta de diagnóstico y por eso inciden en la necesidad de destinar más recursos a la prevención y tratamiento. Con el fin de mejorar esta situación, los ministros de Sanidad de todos los países del continente europeo debaten desde ayer los problemas que está generando la alta prevalencia de las enfermedades mentales. La OMS, que organiza la reunión, intentará la ratificación de una declaración que marca 12 prioridades, desde la promoción de la salud mental o el fomento de políticas de prevención hasta la reducción de los estigmas sociales que causan estas enfermedades. Bueno, son datos que atemorizan, ¿eh? Son datos que atemorizan. Son muy tristes, sí. 150.000 suicidios todos los años en Europa. En Europa solamente. 150.000 suicidios. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Japón. Qué curioso que además esto coincida. Hombre, si vemos las cifras en África no se suicidan ya, simplemente mueren en las guerras o por el hambre. Pero en el mundo desarrollado, en el primer mundo, en el mundo ese que vive instalado en la era del bienestar y de la calidad de vida, cada vez hay más suicidios. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Entre los 15 y 35. Sí. Hombre, este es un dato muy muy sorprendente y muy triste. Sí. Entre 15 y 35 años la segunda causa de muerte ya es el suicidio. Y además tenemos, pues bueno, todos los millones que nos podamos imaginar en esquizofrenia, en ansiedad, depresiones, trastornos bipolares, 7 millones con Alzheimer. La verdad es que el principal mal a día de hoy para los europeos pues viene siendo la ansiedad y la depresión. Sí, 30 millones. 30 millones. 30 millones. Y otros 21... Con desórdenes causados por el alcohol. El alcohol, 21 millones de alcohólicos. Bueno, pues parece que mientras que vivimos en esta era de la bonanza, parece que la falta de objetivos claros, la pérdida de horizontes, objetivos a cumplir, misiones a tener... Yo creo que la soledad, muchas ocasiones... Hay muchísima gente viviendo sola. Bueno, pues la paradoja de la historia, la paradoja de los humanos, justo cuando mejor parece que estamos, justo cuando hay mejor calidad de vida, pues aparecen los trastornos mentales y ya son 70 millones de europeos los que lo sufren. Nada más y nada menos, tengamos esto en cuenta. ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Y atención a esta noticia que nos trae Martín Espósito, porque la hipnosis se revela como algo muy a tener en cuenta en algún tratamiento, ¿verdad? Alivia el dolor y la ansiedad en pruebas diagnósticas. Esta es la conclusión a la que han llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que se decidieron a evaluar la técnica durante una prueba diagnóstica invasiva, la cistouretrografía miccional. Se trata de un estudio radiológico de la vejiga y las vías urinarias. Para ello se coloca una pequeña sonda a través de la uretra para introducir líquido de contraste. Un total de 44 niños con unos 7 años y medio que iban a someterse a esta prueba participaron en la investigación. La mitad de los pacientes infantiles tuvieron asignado un grupo de hipnosis en el que llevaban a cabo distintos ejercicios. El resto de los chavales, pertenecientes al grupo de control, recibieron los cuidados convencionales que consistieron en unas sesiones en las que se familiarizaba al niño con la operación y se le enseñaban técnicas de relajación y respiración. Al comparar los resultados de ambos colectivos, se constató que los niños sometidos a hipnosis habían experimentado menos dolor, ansiedad y habían llorado menos en comparación con el grupo de control. Asimismo, los padres de los primeros dijeron que la operación había resultado menos traumática e incluso los médicos llevaron a cabo la prueba con menor dificultad y más rápido, en algún caso duró unos 14 minutos menos que la media del grupo control. En Estados Unidos, donde se llevó a cabo el experimento, existen 72 millones de personas que reconocen ser usuarios de terapias complementarias como la acupuntura o la hipnosis. Bueno, pues es una noticia que nos alegra mucho, ¿eh? Que la hipnosis, hasta hace pocos años, casi una cosa de feria, un juguete de feria, ¿verdad? O algo relacionado con la parapsicología, algo que no era tenido en cuenta por muchos científicos. Más bien espectáculo. Más bien espectáculo, pues ahora, mira, se abre paso, pero a marchas forzadas, ¿eh? Se abre paso en el mundo de la medicina y además incluso para personas mayores que tienen una dificultad extrema a la hora de ser operadas, de ser llevadas a un quirófano, pues la hipnosis aquí se revela como algo muy eficaz, como un elemento muy eficaz, o por lo menos a tener en cuenta. Sí, esperemos que la muestra sea aún mayor y realmente que sean significativos los datos, claro. Fíjate, en la lucha contra la ansiedad, pero también, por ejemplo, en la lucha contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, contra el dolor, la hipnosis puede ser muy, muy, muy útil y sin efectos secundarios. Uh-huh. Bueno, pues en Estados Unidos se ha comprobado esto ya en niños. Además, los niños siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Y miren, tenían menos ansiedad, lloraban menos, les dolía menos con una sesión de hipnosis. Me alegra muchísimo y sobre todo porque la hipnosis ya se estudia en las facultades de psicología, ya forma parte del temario y eso está muy bien. A ti, Martín, también te vamos a hipnotizar. Sí, hemos decidido antes. Macarena, lo que nos ha contado antes Martín, ese sueño que tuvo, ¿no? Sí. Que iban unas enfermeras a por él. Y... Sí, con unas batas blancas y tal. Y le querían, ¿no? Bueno, ¿qué querían? Pues si hubiese estado hipnotizado, claro. Esto no sería un trauma para él, porque no, ahora lo hubiese superado, claro. Y bueno, pues quizá, en fin, se había abierto llevo el trauma conmigo. El campo a otras profesiones. Tú eres John Rainbow, tú eres John Rainbow, Rainbow. Y yo soy el coronel Trauma. Vale. Truman. De las piernas de meo. Bueno, entonces, ¿cuándo lo vamos a hipnotizar? Pues yo creo que ya debería estar hipnotizado hace tiempo, pero vamos. Yo creo que vive en un estado de hipnosis continuo. Mira, aprovechando que llegan nuestros compañeros de informativos y nos van a contar el boletín, las últimas noticias, vamos a hipnotizarle. Vale. Y ya verán los oyentes de La Rosa de los Vientos como en la siguiente hora. Sí, sí. Martín es otro. Sí. ¿Qué decíais de Spiderman y de...? Sí, sí, nada. O sea, te vamos a aplicar. Claro. Pero más que hipnosis, yo voy a ir al siglo XIX y voy a hacer, te voy a dar unos pases mesméricos. Bueno, yo ya sabes, Juan, que estoy dispuesto a lo que tú me digas. El mesmerismo hizo furor en los salones europeos del siglo XIX, como preámbulo a la hipnosis clínica. Me encanta. Entonces, me parece muy buena idea. Voy a hacer del célebre mesmer, que hace unos pases así. Bien. Y ya verás que es sano, que saludable. No sé cómo voy a acabar, va a quedar, pero bien. ¿No? No, vas a acabar sondado, ¿eh? Sondado, ¿no? Parece que no, ¿eh? Sí. Va a venir una enfermera a sondarte. Pero si viene una enfermera, mira, exacto, bueno, no hay problema. No os perdáis que inauguramos hoy colección, que tenemos nueva saga de capítulos coleccionables a cargo de Bruno Cardeñosa con los expedientes más famosos del misterio. Ah, está Martín también ahí. Martín aparece también, en el capítulo 33. Expediente X. Sí, pero a él ya llegaremos. Expediente M. En este caso vamos a hablar de un caso muy célebre, acontecido en los años 80 del siglo XX. Allí un agricultor vio como algo descendía sobre su jardín. Martín, ya te veo con los pelos de punta, ¿eh? ¿Qué era? No, pero viene así desde esta tarde. Llega la información y luego continuamos con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.

¿Cómo le gusta a Martín, eh? Mira, mira cómo baila, mira. A mí me encanta. Es el Michael Jackson español. Que por cierto, en la página web tiene 4 temas nuevos, creo. Hay 4 temas. ¿Cuándo viene un disco nuevo de Michael Jackson? No lo sé, pero ahí en la web el otro día estuve escuchando, creo que eran 4 temas nuevos de Michael. Se puso a bailar como de un loco 6 minutos y por ahí. Está muy interesante. Está dentro de un disco de remixes. Sí. De Blobs and the Dance Floor o algo así. Blood on the Dance Floor. On the Dance Floor. Sangre en la pista de baile. La sangre en la pista de baile. Sí. Qué agradable. Ahí está. Por Dios. Ahí le ha pasado algo, ¿eh? Está revelado, ¿eh? Sí. Y qué difícil es todo, ¿no? Cuando se entremezcla la vida artística con la vida cotidiana, ¿verdad? Pues sí. Claro. Es el problema que ha tenido este gran artista. Michael Jackson en La Rosa de los Vientos. Bueno, estamos viendo aquí un listado de premios que nos tiene asombraditos. Macarena, esto que nos traes es para comentar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por eso lo traigo, para que comentéis. Hay premios en todos los ámbitos de la vida, amigos. Uno ya puede ser premiado por cualquier cosa, por cualquier asunto, por cualquier intuición. La imaginación al poder. Esa fue una de las grandes frases del siglo XX. Algunos no lo entendieron. Los grandes creativos del mundo se afanan en los laboratorios del marketing para conseguir vender los productos. En ocasiones, sí lo consiguen. Y en otras, pues más vale que los mandáramos de vacaciones un tiempo. Premios por doquier, premios a lo insólito, premios a lo exuberante, premios a lo excéntrico. ¿Cuándo nos van a dar un premio? Pues, hombre, por todo eso, desde luego nos lo mereceríamos. Pues llevamos sin catar, sin pillar premios desde el 98, ¿eh? Fíjate. Pero ahora hemos... Sí, hombre, esta nueva temporada verás. Hombre, pero cosecha, ¿eh? Que vamos a recoger rápido. Pero es que, claro, que el último premio que nos dieron fue el Gajo de Oro. Uy. Sí, que tampoco es como para... Hombre, no, es muy bien. Ya, fenomenal. Al menos no llevaba la preposición col. Hombre, además me lo dio Roma, ¿y te acuerdas? Sí. Me voy a acordar, si me quedaba yo la mitad de él. Claro, nos dio la Confederación de Cooperativas Agrarias, uh-huh. Nos dio un premio que estamos encantados, el Gajo de Oro, cuando teníamos el programa el domingo por la mañana, que es cuando te escuchan todos, claro. Claro, entonces cuando te van concediendo premios. Tiene buen recuerdo de aquel programa, ¿verdad, Juan? Hombre, me... Las poníais... Pues sí, llegaba de todo. ¿Cómo? Hombre, llegaba. Hombre. Tuvimos oportunidad de acceder a todas las denominaciones de origen del país. qué maravilla, qué gran dádiva, ¿eh? Qué bien se porta la gente. Este año está muy parado ese tema, ¿eh? Este año sí, el asunto donativo, la verdad es que no. Hombre, algunos hemos recibido, no nos podemos quejar. Estupendo. Pero más deberían llegar, más. Necesitaríamos muchísimas más cosas para ampliar más nuestro conocimiento. Sí, exactamente. Está muy limitado. Para poder opinar, hay que recibir. Hay que degustar. Y aquí se degusta poco. Bueno, pues vamos con estos premios. Es el premio a lo insólito, no el premio a lo imposible, el premio a lo obvio. Exactamente, el premio a las mejores advertencias del 2004. A ver, las mejores advertencias del 2004. Sí, estas que vienen con determinados productos, ¿no? O sea, tú compras un producto y te viene una etiqueta, ¿no? Una advertencia. Sí, una etiqueta o en los libros de instrucciones o, bueno, ¿no? Pues... O sea, aquello, por ejemplo, de el tabaco es perjudicial para la salud. Vale, pues esa podría ser una mejor advertencia. El premio a las mejores leyendas comerciales. Exactamente. Se han otorgado en Detroit, en Estados Unidos. Que es donde pasan estas cosas. Sí, porque en otro país es difícil, la verdad. Hombre, está el famoso sonido de Detroit, ¿eh? Sí. Bueno, y los Detroit Pistons. Y los Detroit Pistons, sí. Y cuisillones. Bueno, pues al sonido no le han premiado en este momento. Que los Detroit Pistons es con tomate, con calabacín, con cebolla, ¿no? ¿Es lo que lleva el coche para...? No, hombre, no, es el pistón manchego. El pistón de Detroit. Ah. Será, ¿no? Bueno, pues estamos en Detroit y vamos a conceder los premios... Comiendo pistón y entonces... Los premios a lo obvio. A lo obvio, sí. Han sido 3 los premiados. ¿Podemos ir de menor a mayor? Sí, vamos... Sí, vamos el tercero hasta el primero, ¿no? Con el obvio de bronce. Vale, pues ha sido para Anne Mary Taylor, de Camden, que aportó un termómetro con la siguiente leyenda: una vez utilizado en el recto, no debe ser usado en forma oral. Claro. Maravilla. Estupendo. Qué maravilla. O sea, tú te colocas el termómetro en el recto. ¿Sí? Y ya después... te advierte Andre Taylor. ¿Sí? Que luego no te lo puedes poner en la boca. No. No. No. O sea, en el, en la axila. Sí. Sí, ahí podría todavía porque bueno, incluso... ¿Verdad? Vale. Es como que se recicla, ¿no? Hace sprint. Según que atrasa. Según que para poder volverla a utilizar en el recto, ¿no? Eso es. Bueno, pues aquí... Pero bueno, la boca no. Obvio de bronce a la señorita Anne-Marie Taylor. De Camden. De Camden, por haber dicho, una vez usado en el recto, no usar de forma oral. Efectivamente. El termómetro. Bueno. Pues el segundo premio... Obvio de plata... Se lo lleva Matt Johnson de Naperville. Hombre, Matt Johnson de Naperville, este nos ha dado grandes alegrías. Sí, este siempre nos ha traído grandes noticias. Bueno, pues él aportó el siguiente letrero que venía pegado a un ciclomotor para niños y que decía, este producto se mueve al ser utilizado. Sí, señor. Oye, un aplauso. Un aplauso, amigos. Matt Johnson de Nipperville, de Valencia. Sí. Hombre, se sudo donde los haya. Exactamente. En el ciclomotor para niños pone este producto. Se mueve al ser utilizado. Bien. Oye, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Exactamente. Bueno, pues hasta ahora estamos conmocionados. ¿Sí? Por esta intuición, por esta elocuencia, ¿verdad? ¿Cómo han sabido interpretar el producto que estaban vendiendo? Claro, ¿verdad? ¿Cómo han sabido mandar el mensaje a todos los clientes? Tenemos el termómetro rectal y el ciclomotor para niños. Sí. Pero, amigos, vamos a levantarnos todos, vistamos nuestras mejores galas, unamos las manos, encendamos los mecheros, porque llega el obvio de oro. Sí, y es bueno, es muy bueno. Se lo han concedido a Ed Jetway. Aquí está la cosa que arde. De Oldcastle. No, está tranquilita la cosa ya. ¿Sí? Ya no arde, ¿no? Bueno, no, hemos apagado el fuego. Primer premio obvio de oro 2004. A ver, es difícil de pronunciar, ¿eh? Se llama Ed Jetway. Ed Jetway. Y es de Oldcastle. Es de Oldcastle. Que es el viejo Caster, ¿no? Goodbye, o como se quiera llamar este señor. Goodbye de Old Caster. Bien. Bye, el bye. Caso es que este son hombre... grandes creativos de la industria. Hombre, ¿eh? Que son. Este bye, hombre bye. Aportó una escobilla de esta para el baño, ¿no? Sí. De Valencia era. Era de Valencia, de Old Caster. De Old Caster. Bueno, pues él llevó una escobilla para baño que llevaba el siguiente letrero. Una escobilla para baño, o sea, para limpiar el inodoro. Que por cierto, el otro día nos comentaba Macarena que crearon ya la primera escobilla desechable, ¿no? Desechable, había sido una vizcaína, además. Una vizcaína. Sí, sí. La primera escobilla desechable. O sea, tú limpias el inodoro y la tiras directamente. Y la tiras directamente. Sí. Pues oye, eso es muy higiénico. Bueno, entonces el amigo... Bueno, pues el amigo este ha llevado una escobilla de esas, ¿eh? Para el váter. Sí. Que tenía el siguiente letrero. No lo utilice para higiene personal. Para la espalda, no. Bueno, ni bueno, para los dientes. Por favor, aplaudamos una vez más. Hombre. Entras en un baño, ¿verdad? Entras en un servicio, en un váter, ves la escobilla y ves el letrero que dice, por favor, no lo utilice para su higiene personal. Y yo me pregunto, ¿habrá alguien a que se le haya ocurrido utilizarlo para sí, higiene personal? Sí, la verdad es que yo antes lo utilizaba. Tú antes lo utilizabas, ¿no? Martín, no nos lo expliques. Como cepillo de dientes, ¿no? Pero antes o después de utilizarlo... Qué asco. No, claro, porque es no antes le echaba un poquito de dentífrico y tal. Ya. No, pero hay casos un poquito fuertes, ¿eh? Porque, sí. No tiene que ver mucho con la escobilla, pero sí con el cuarto de baño. Sí. Comentaron de unos recién casados que entró en el cuarto de baño y claro, pues debía ser que había viajado poco a hoteles. Sí. Y claro, estaba el inodoro precintado. Sí. Y el novio ya recién casado, ¿sí? Pues vio eso, dice, pues no se puede utilizar. Claro. Y no podía más y lo hizo en el váter, pero no dentro. Ya, o sea, claro, la pobre señora... ¿Eso no precintado? Bien. No, estaba, no estaba despretine, ¿no? No, y ahí ni escobilla ni nada. Y entonces decía, pero qué guarro. ¿Pero posó el residuo en la tapa? ¿Lo que viene siendo la tapa? Posó. Pues yo creo que lo hizo al lado, ¿eh? Al lado. ¿Sí? Al lado, ¿no? Y ella pidió el divorcio. Claro. Esa misma noche. Yo pidió el divorcio, Hombre, que se lo pido. No sé, pero yo creo que muchas luces no tenía. No. En la papelera. Un divorcio le faltaba. En la papelera, pues... No, en el cubito de la escobilla. En el cubito de la escobilla, donde pone no usar para higiene personal. Me dijo, como no lo va a usar nadie para higiene personal, aquí lo puedo dejar. Bueno, pero es que es impresionante. Ya, tú coges la escobilla dispuesto a utilizarla, ¿verdad? Y pones, claro. No sea, que esto por favor no sea usado en su higiene personal. Yo lo voy a usar para rascar la espalda. Y... esto seguro que alguno se metió en la ducha y cogió aquello y se rascó la espalda con eso. Seguro, ¿eh? Seguro sí, que sí. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a este gran amigo, este gran prohombre de la humanidad. Hombre. Los tres premios obvios del 2004. El termómetro rectal, la motocicleta para infantiles y además la escobilla del váter que nunca debe ser usada para higiene personal. Ay, señor. Ya uno es que se lava los dientes con cualquier cosa. Y por si esto fuera poco asombroso, vámonos al Museo de Madame Tussauds. Estamos en el Reino Unido. El Museo de Madame Tussauds es celebérrimo por sus figuras de cera, por haber hecho el Belén de David Beckham, poner aquí mi no tamaño natural de Angelito y Victoria Adams. ¿No estaba Victoria Adams? Sí, María, de Virgen María, ¿no? María. Claro. Bueno, pues el Museo de Madame Tussauds tiene muchos adeptos, tiene muchos visitantes, ¿verdad, Martín? Sí, la verdad es que hay una gran cantidad de adeptos. Y se pasan el día votando, estos son como los suizos, todo el día tienen alguna elección. En esta ocasión al más guapo y guapa y al más insoportable. A ver, el más guapo, la más guapa y el más insoportable. Sí, el titular dice... Ellos ven las figuritas de cera y dicen... pues, Me inspira, no. El caso es que la encuesta del Madame Tussauds destrona a Angelina Jolie. Y tenemos a Julia Roberts. O sea, que hasta ahora la reinona era Angelina Jolie. Angelina Jolie. La mamá de Alejandro Magno. Fíjate. Exacto. ¿Eh? Fíjate. Con esos labios. Se da un prestigio. Sí. Bueno, pues hasta ahora la más bella... Era Tomb Raider. Sí. Ahora es Julia Roberts. ¿Qué te parece, Juan? Pues hombre, yo... Es un clásico, ¿no? A mí es que... Tiene 10 años más que Angelina Jolie. Yo no sé si me gusta más Julia Roberts que Angelina Jolie. ¿Tú qué piensas, Silvia? ¿Me gusta más Yo creo que no te gusta ninguna. No me gusta ninguna. Tampoco, ¿no? No. Ella lo cree. No me gusta. ¿Por quién apostarías tú? Quizá Jennifer Aniston, que está también en la lista, la tercera. ¿Esa es la de los Friends? Sí. Que se acaba de divorciar. Se ha divorciado de Brad Pitt por guarro, ¿eh? ¿Guarro? ¿Sí? Sí, sí. No me digas eso, Juan, porque usaba la escobilla. usaba la escobilla como... Para peinarse. Para higiene personal, sí. Para hacerse así un poco el cardadito del flip. Cardadito, sí. Usaba para todo. Bueno, entonces tenemos a la más bella ahora, es Julia Roberts. Sí, la Julia Roberts. Que acaba de tener los nenes, ¿no? Que ha tenido... Sí. Sí. Y ya que se depila y todo. Se depila Julia Hombre. Roberts. Sí. Estaría bien. En una ocasión... No se depiló. Y las cámaras estuvieron ahí para constatar. ¿Qué me dices, María? Bueno. ¿Una premier? ¿Te fijas en cada cosa? Tenían las melenas ahí. Al viento, donde el termómetro. Se han perdido la escenificación. Estabas tú ahí mirando las imágenes con tu lupa nueva, ¿eh? Sí. Bueno, con mi lupa nueva. Con tu lupa nueva, sí. Plan Sherlock Holmes. Bueno, pues aquí tenemos a Julia Roberts como gran reinona del Museo de Madame Tussauds. Angelina Jolie y Jennifer Aniston. Y por el lado de masculino tenemos a George Clooney. Muy bien elegido, ¿eh? ¿Os gusta ese? Nos encanta. Sí, estáis de acuerdo con él. Muy de acuerdo. Además, una edad media, estupendo. ¿No os gustaría más a lo mejor Colin Farrell? No. Ese guarrete también. Ese es más guarrete. También el guarro, sí. Ese pelo así aceitoso no... No os va. Bueno, entonces... En este terreno, ¿verdad, Juan? Tú y yo tampoco... Sí, pero entonces este... Pero mucho criterio. El amigo Clooney es sepulcro. Sí, hombre, es muy pulcro. Tiene así mucha clase. Tiene un sex appeal. Es un poco Gary Grant, a lo mejor, ¿no? Sí, tiene un poco ese matiz. Hace un mes aseguraba que había perdido todo su sex appeal. ¿Quién? George Clooney. No lo creo. ¿Pero por qué? Sí. Estaba malito. Bueno, no sé. Bueno, pues George Clooney es el más guapo, el más bello para las visitantes del Museo de Madame Tussauds. También tenemos a Johnny Depp. ¿Quién? También, muy bien. A mí me gusta Johnny Depp. A mí no me convence mucho, ¿eh? ¿No te gusta? Pero está muy bien, ¿no? Me parece un poco guarrete, pero se lo paso. Entonces, claro. Las uñas se las deja muy largas. A mí me gusta como actor. Vale, sí, como actor, sí, pero como guapete a mí... Es que claro, está en películas que a mí me gustan mucho. Sí, eso sí. Claro, pues está en Sleepy Hollow. Sí. Está en, por ejemplo, en La Novena Puerta. Está, por ejemplo... Eduardo con las tijeras, claro. En From Hell, ¿no? También sí, estaba. Sí, también. Claro. A mí la serie me gustaba, era la de Jóvenes Policías. No recuerdo cómo se llamaba exactamente. Jóvenes Policías. Sí. Pues fíjate que era, creo que era Jóvenes Policías. Sí. Bueno, entonces tenemos a George Clooney de primero, a Johnny Depp, a Beckham. Beckham también. Bueno. También está ahí. Pero Beckham mudo. Lo que pasa es que Beckham ya, tanto metrosexual y tal, ya no. Ha llegado a estomagar un poco, ¿no? Ya. Me parece a mí. Sí, habla como para todo, ¿no? Bueno, bueno, es su forma de hablar, es su forma de expresión. ¿Ha hecho ya una rueda de prensa en español? Su sí, primera rueda sí, de prensa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me la he perdido. Bueno, la he perdido. Aquí están los chicos que bueno. Me quedo con el primero. Tom Cruise baja al décimo puesto. Tom Cruise, ¿ha bajado al décimo puesto? Sí, ha bajado. Oye, ¿y Nicole Kidman no está por ahí? No, pues no la tengo por aquí, no. La lista no la tengo. Pues todavía están confeccionándola, porque... Yo creo que a mí me gusta Nicole Kidman. ¿Nicole Kidman? Sí, sí. A mí me parece poca cosilla ya. ¿Me gusta a mí Nicole Kidman, Silvia? Puede ser. O sea, Silvia decide aquí quién te gusta y quién no. Sí. Yo ya no hago nada sin conocer. Nos hemos dado cuenta del proceso. Siempre primero se pregunta y luego ya se opina. Bien, Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, y entre las más menos deseadas, tenemos a Britney Spears. Hombre, sí, es que claro. Estoy de acuerdo también, ¿eh? Es que es un poco repelente, es un poco repelente. Es un poco estridente, además, ¿verdad? Además, esa moto que nos vendió de la virginidad. No se lo cree nadie. Después de aquella movida que tuvo con Justin Timberlake. Y le pilló. Una película que hizo una road movie horrible. Bueno, claro, es que... O sea, que es un ser. Es un ser no querido. No. Insoportable. Sin embargo, creo que este año ha sido otra vez la que ha ganado otro ranking de estos, que es la más visitada en las páginas web. Ah, bueno, pues no. Sí, es verdad, tiene razón, en una de las páginas web. O sea, que uno de los buscadores más conocidos. No será. Hombre, pero es para criticar. Ah, vale. Para criticar, sí. También sale de los rankings de la peor vestida, ¿no? Sí, hombre, y con razón. Bueno, okay. Y me extraña Jennifer López, oye. Jennifer López. Que está a la baja, chica resultona, no sé por qué. No, está últimamente de capa caída. ¿Sí? De capa caída. Está. La verdad es que la cosa desde que se casó con el otro, ¿verdad? No, no. Con el Marc Antonio. Que hace, sí. No. Estamos muy cotis, ¿eh? No cautivan sí, nada. Estamos la mesa camilla de la rosa de los vientos. Estamos un poco tomate. Una licencia que nos hemos tomado. Bueno, hoy porque estamos de fiesta. Ahí está. A ver, entonces... No lo sabía yo. Hijo Martín, te pierdes todas. Es que de verdad. ¿Y el matasuegras? Ahora, más tarde. Vale. Sí, ahora. ¡Mierda! Martín, lo de la fiesta es cuando te digamos. Pero no ahora. Lo de la fiesta es cuando te digamos, no ahora. La hemos tenido antes, después, pero ahora no. A ver, Britney... eso ha sido porque me habéis hecho algo antes en el intermedio. Jennifer López. Sí, ¿y quién más? Todavía no está confeccionada y cerrada la lista. Ah, se está ahora confeccionando. Sí. ¿Y de hombres no hay los más relevantes? Todos estupendos. Ahí bueno, están. No sé yo, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos los más deseados, los menos deseados, los más bellos, las más guapas, los premios obvios de 2004. Y ahora vuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Tú puedes pedir ya tú si fuera. Laura de Madrid nos escribe una carta de forma tradicional, no correo electrónico. Bueno, estamos muy contentos con la cantidad de cartas que nos están llegando, ¿verdad? Pero exacto. Las cartas tradicionales. Sí. Vamos a repetir, Martín, la dirección. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Además nos han dicho, ¿verdad? Que somos el programa que más cartas tradicionales recibe. Exacto. Sí. Uy, qué bonito. Estamos muy, esta tarde. Muy contentos estamos con ese asunto. ¿Qué dice Laura? Que escriban. Pues Laura nos felicita por el programa y dice que quiere que dediques un pasaje de la historia a algún personaje del Renacimiento, en este caso Renacimiento francés, como Marguerite de Valois o su madre Catherine de Medici. Bueno, pues ese pasaje tiene mucha miga, porque podemos hablar, por ejemplo, de los hugonotes y de esa masacre que hubo entre protestantes calvinistas. Y la verdad es que sí, es muy muy interesante. Pues venga, vamos a tenerlo en cuenta. Gracias, Laura, por tu carta. Y luego, además, Laura, yo tengo que decirle que estamos muy tristes, porque dice... Tenía pensado enviaros una sorpresa, Dulce, pero como parece que hace poco hemos tomado muchas cositas en Navidad, pues que lo va a dejar para más adelante. Ah. Pues no, Laura, es un grave error. Hemos hecho las digestiones y esas cosas. La dirección anteriormente citada sirve también para envío de donativos, ¿eh? Aceptamos cualquier tipo de vianda, nos lo comemos todo, estamos inmensos este año. Ya daremos estamos cuenta. Estamos a día 3 y además hemos hecho la digestión ya de las Navidades. Exactamente. Ya, Sergio Monforte está ya en 112 kilos. Sí, la verdad es que ha vuelto de las vacaciones. Ha vuelto rondo, qué inmenso. No está. Cabe casi en la silla. Parece el Conde Duque de Olivares, sí, qué maravilla. Han tenido que poner dos juntas así. Sí. Sí, Magdalena, tú puedes pedir tú si fuera. Pues es de Juan Francisco, que nos ha escrito un correo electrónico, y es de La Roda, de Albacete. Y nos cuenta que hablando con vecinos de su localidad, pues se ha dado cuenta que tienes bastantes oyentes de la programa, del programa de La Rosa de los Vientos y lectores de tus libros allí, en La Roda. En La Roda. Bueno, pues un saludo tremendo para mis paisanos de Albacete. Además nos cuenta que, bueno, un grupo de jóvenes han fundado una asociación cultural que edita una revista y organiza distintas actividades y están empezando ahora, así con muchas ideas y tal, ¿no? Entonces, por todo esto, pues quiere pedirte un pequeño favor. Pregunta, ¿sería posible realizar un programa en directo de La Rosa de los Vientos en mi pueblo y una charla divulgativa sobre historia? Hombre, como es posible, claro que sería posible. Otra cosa es que se pueda. Que podamos ir, vamos. Ya. Que podamos ir. Nosotros encantados, pero eso ya no depende de lo que pueda hacer La Rosa de los Vientos. Depende de instancias superiores. Así que, hombre, si llega el momento, pues rápidamente vamos a La Roda y estamos con los amigos. Y nos comemos unos miguelitos. Unos miguelitos, que es una maravilla, y damos... Es que todo es comer. Todo es comer. Y damos una charla divulgativa sobre historia, que es lo que más nos gusta. Muy bien, pues muchas gracias, amigos. Un abrazo tremendo para La Roda. Antonio Céspedes nos escribe y dice: soy uno de los oyentes nuevos porque empecé con el programa a mediados del año pasado. Dice, en realidad, con el comienzo de la nueva temporada. Tiene 27 años y se encuentra en prisión. Dice, como el 80% de los presos por delitos derivados a raíz del consumo de drogas. Pero ese no es el único problema. El estar preso también, algunos pierden el trato con los pocos familiares que tienen, incluso amigos, es lo que nos cuenta Antonio, sí. Entre otras cosas. Nos escribe desde el Centro Penitenciario Villahierro, en el módulo 14, en León. En León. Bueno, pues Antonio, te mando un abrazo tremendo a ti, a todos tus compañeros. Hay 60.000 presos en España, de ellos 46.000 ya condenados y otros 14.000 en preventivo. O sea, son 60.000. La población penitenciaria española no para de crecer. Os envío un saludo tremendo a todos porque sé que tenemos oyentes entre vosotros. Y nada, en el caso de Antonio, pues bueno, ya le enviaremos algo, ¿verdad? Para que pueda leer cosas. Exacto, que era lo que nos reclamaba la carta. Sí. Venga, Antonio, un abrazo tremendo. Que eso ya verás cómo se pasa pronto y vas a disfrutar de una vida estupenda. Tiene 27 años tan solo. Uh-huh. Bueno, sí. Tienes todo por vivir. Ya verás cómo vas a tener una vida fantástica. Son y José Luis nos envían saludos del Servicio de Limpieza de Madrid. Y quiere Hombre, que un abrazo tremendo también para el Servicio de Limpieza. Que si no fuera por ellos... Abrazos, yo los encuentro todas las noches, oye. Y un día de estos me van a pegar el manguerazo... Con la manguera, ¿no? Justo cuando lavo el coche. ¿Te gustaría que te vieran con la manguera? Pero bueno. No, es verdad, es curioso, sí, sí. En ocasiones vas con el coche recién limpio, sí, limpito, sí, y están con la manguera. Bueno, además han trabajado mucho en estas fiestas. Ah, ya, sí, muchísimo. Mira que somos, ¿verdad? Manchurrones, ¿eh? Sí, mucho. Eso es verdad. Aquí en Madrid, desde luego, mucho. Y en Teruel salían hoy comentando que pasaban un frío tremendo. Hombre, es que en Teruel, fíjate, que han estado a 9 grados bajo cero. Fíjate, salir a esas horas de la noche. Y estar trabajando en la calle y... Enfundados en ropa, ¿sale? Sí, claro, sí. Gorro, guantes. Según algunas estimaciones, parece ser que cada ciudadano español genera un kilo de basura al día. Uh-huh. O sea, si somos 43 millones, pues 43 millones de kilos al día. Eso es mucho, ¿eh? A reciclar. A ver si reciclamos un poquito más y no estropeamos tanto el medio ambiente. Bueno, caramba, un kilo de basura, esto es a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Bueno. Pues Juan y José Luis quieren que hables del Apocalipsis y de las profecías de la Iglesia Católica. Pero si ya estamos en el Apocalipsis. Y además te piden a ver si puedes hacer un monográfico sobre falsas posesiones o no acaecidas en España. Bueno, pues vamos a tenerlo esto muy muy en cuenta. Hombre, sobre las profecías de la Iglesia, algo hemos contado en el pasado monográfico de las profecías 2005, sobre San Malaquías, sobre el inminente final, dicen, de la Iglesia Católica, tal y como la conocemos. Y sobre las posesiones, pues claro que hay que contar. Siempre hemos hecho algún monográfico cada temporada sobre posesiones diabólicas. Así que venga, con vuestra sugerencia, pues mucho mejor. Además animan a Martín a que siga con sus chistes. Dice que son auténticos, auténticamente malos. Auténticamente malos, desde sí. Desde luego. Ana, de la clave. Vamos a ver. A Elena le gustaría que hicieras un pasaje de la historia dedicado a don Gregorio Marañón y otro a Lord Nelson. Bueno, pues Gregorio Marañón, claro que sí, tiene un pasaje fantástico. Uno de nuestros virtuosos de la medicina, un hombre que se interesó por todo, ya dijimos en alguna ocasión que tiene frases célebres como aquella de creo en la evidencia pero no en los videntes, ¿no? O creo en el curanderismo y no en los curanderos. Exactamente. Don Gregorio Marañón. Claro, y tiene incluso muchos libros publicados, uno recientemente con su biografía que a mí me interesó mucho. Vamos con Enrique Francisco, que nos escribe desde un hotel en Zaragoza y nos envía un regalito. Claro, que también saludar a los, a los amigos que trabajan en el turno de noche de los hoteles. También. En las recepciones, que tenemos ahí grandes aliados. Venga, pues queda hecho el saludo para Enrique. Ya. Que es cuento, ¿no? Que nos ha enviado un cuento como regalo. Un cuento. Les aprovechamos para mandar un saludo. Bueno, pues muchas gracias y lo leeremos con cariño. Bueno, pues Juan Ramón de Granada dice que está harto de que nos metan por las narices la teoría del evolucionismo, como si estuviera demostrada, cuando la verdad, según su opinión, es que se ha basado en numerosos fraudes y contradicciones, empezando por el mismo método de datación como el carbono 14 y otros. Dice que contradice otros métodos como el tercer principado de la termodinámica. Entonces dice que llegan noticias refrescantes, ya que está siendo abandonada y refutada por numerosos científicos de Berkeley, Harvard, Birmingham, vamos, que no está nada contento con esta teoría. Entonces, si no es evolucionista, es creacionista. ¿Será? Bueno, pues nada, no es muy amigo de Charles Darwin, ¿eh? No. No, no. Bueno, pues cada uno con su criterio, claro que sí. Bueno, ahora tenemos un bloque de saludos. Nos han escrito varios oyentes pidiéndonos que saludemos a amigos suyos. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a Sergio, que nos escucha... La Rosa de los Vientos, el programa de la amistad, fomentando vínculos... Y del amor. Y del amor. Lo que necesitas es amor. Tienes una carta, en fin, hay muchas... Este es tu programa. Este es tu programa, sí. Pues Sergio nos escribe desde Sydney, en Australia. Hombre, ¿desde Sydney? Fíjate, sí. Fenomenal. Y nos cuenta que tiene una gran amiga aquí en España. ¿Y qué tal los Juegos Olímpicos? ¿Cómo...? Bien, bien. ¿Cómo acabaron? Y el juego que hay en Australia ahora, tremendo también. Sí. Allí se prende un eucalipto y vamos. Se refugiaron en el mar. Y media isla arde. Bueno, pues Sergio no está ardiendo, está a salvo. Y entonces nos pide que saludemos a una amiga suya que tiene aquí en España, que se llama Eva, que es de Torrejón. Sí. Y hace mucho que no contacta con ella y sabe que tienen en común la Rosa de los Vientos. Hombre, pues nada, ese saludo desde Sydney, desde la capital casi, la capital cultural de Australia. Uh-huh. Tienen un teatro de la ópera fantástico. Un teatro, no sé si que se ve, siempre el gigantesco con las luces de colores. Muy bonito, ¿no? Sé que tiene forma así extraña. En la bahía, ¿no? Sí. O sea, según va llegando, ¿no? Va llegando hacia la izquierda, lo primero que te tocas. Lo que tiene las bombillas. Lo que tiene, sí. Sí, tienes razón. Eso es, el teatro de la ópera, ¿no? Que es de lo que viene siendo Sydney, ¿no? Sí, de Australia. Que es un teatro que han puesto allí, ¿no? Que es, sí, lo pusieron un día y desde entonces allí se ha quedado, nadie lo ha movido. Que tiene unas luces. Unas luces. Bueno, pues desde esa ciudad... Sí. Nos ha escrito Sergio. Sergio. Sí, se lo envía a Eva, más que nada, pero vamos. Es la ciudad más poblada de Australia, ¿no? Es sí. Sydney. Sí, porque Torrejón no. Torrejón no es la más poblada de Australia, ¿no? Pero no, sin embargo está Eva, que eso es una maravilla. Sí. ¿Sabes a qué se dedican las mamás canguros, no? Son corredoras de bolsa. Claro. Están pluriempleadas. Sí. ¿Hay más saludos, Macarena? Sí, tenemos antes otro de la que nos lo manda Laura. Laura. Aunque ella es de Tomelloso, en Ciudad Real, ahora se encuentra estudiando en Granada. Mm. Y nos explica que esta es la primera noche que va a escuchar el programa. Se lo ha recomendado un amigo suyo que se llama Carmelo y que se encuentra en Talavera de la Reina. Y bueno, gracias a él, hoy nos va a descubrir por primera vez y entonces le quiere mandar un beso. Pues nada, Laura, bienvenida. Lo de Martín no lo tomes en cuenta. O sea, son sucesos extraños que acontecen. Aquí tenemos una sección que se llama La Zona Cero y Martín pues forma parte de ella. Te irás acostumbrando. Te irás acostumbrando, Al principio cuesta. La compañía. Pero luego, cuesta ha hablado antes. Cuesta ha hablado antes. ¿Ves? Pues este es Martín. Presentado queda. Sí, sí. ¿Hay más saludos? No, de momento. De momento con estos dos ya. Todos vamos tirando. A ver, Martín. Desde Madrid nos escribe Sacha y nos envía un micro relato y aprovecha también para sugerir un tema. Se trata de los grandes filósofos de la historia, lo que significaron cada uno de ellos para la sociedad de su época y su repercusión posterior en diversas corrientes culturales y religiosas, así como sus facetas más misteriosas. A mí el gran filósofo para mí es Sócrates. Es el tipo genial, el tipo increíble, el que se pregunta por todo, el que responde con preguntas. Sócrates, que te va llevando, ¿no? Sí, Sócrates es el más gallego de los filósofos griegos. Pues sí. De ahí partió todo, más o menos. Claro, por qué y por dónde, ¿no? Bueno, pues ese es Sócrates, para mí es el número uno, y luego su discípulo Platón, ¿no? Platón, muy bien. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño, claro que sí. Pues Javier desde Zamora tiene un montón de peticiones. Dice, a ver, un pasaje sobre el cercado de Zamora con Bellido Delfos. Ah, claro. Dice también, a ver si pueden corregir la película de dibujos animados sobre el Cid, porque en ella, por lo visto, se sitúa la muerte del rey Sancho II a las puertas de Burgos. Ah, pues es un error porque fue en Zamora. Pues eso, por eso quiere que a ver si se puede corregir. Luego también le interesa que realices otro pasaje acerca de las tribus prerromanas en la península ibérica. Sí. Cómo vivían, qué territorios ocupaban, sí, a qué se dedicaban. Bueno, pues todos esos datos. Muy bien. También quiere otro sobre Carlomagno. Y a poder ser que incidas un poco más en cuál era la mentalidad de la época, sus valores, para que él se sitúe un poquito. ¿En la etapa carolingia? Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos tema, ¿eh? Es el primer Reich. Y por último, dice, he leído tu libro acerca de los godos, que me descubrió con gran alegría una época oscura para mí, ya que en la escuela de mi pueblo, con unos 10 añitos, pues nos hacían, dice que ahora tiene 27, le hacían aprender la lista y solamente sabía los nombres, y ahora sabe algo más. Bueno, pues con mucho gusto lo hacemos. Eso del Reich es así, o sea, cuando dicen, bueno, ¿cómo? ¿Y los nazis instauran el Tercer Reich? ¿Y los otros dos? Bueno, pues los otros dos los tenemos. El primero es el de Carlomagno, es el Imperio Carolingio, y el segundo lo tenemos en el siglo XIX, o sea, que bueno, el Tercer Reich, pues bueno, pretendía ser un imperio de 1000 años, menos mal que la cosa se quedó de menos, ¿no? Pues sí. Menos mal que se quedó. La apuntamos con mucho cariño, y lo de Zamora también. Daniel pregunta, ¿es posible que hubiera algo más detrás del lanzamiento de la sonda Deep Impact? Me refiero a algún tipo de ensayo por si un cometa pudiera hacer impacto en la Tierra en un futuro y así poder desviarlo o destruirlo. Claro que sí, yo creo que es la segunda y clarísima intención de estos experimentos. Hombre, lo de saber lo que hay en el núcleo del Tempel 1, pues sí, está muy bien, pero también saber si con un misil de estas características, un misil fortísimo, podemos destruir un cometa o un asteroide, pues eso es importante. Pues eso también va a quedar ahí para los anales, ¿no? Uh-huh. Eso se va a investigar, se va a estudiar. Es la segunda intención, saber si con misiles podemos destruir esos asteroides. Diego nos envía la referencia de una noticia aparecida en el Diario de León el pasado martes 11 de enero. Y el titular dice así, San Miguel de Escalada lleva 6 años sin luz, porque la Junta no paga el recibo. Otra de las necesidades del primer templo mozárabe de España es la adecuación de los accesos. Y dentro de la noticia podemos leer cómo dice Agustín Suárez, presidente de la Asociación Cultural en Defensa del Patrimonio Promonumenta, la responsabilidad de este hecho recae directamente en la Junta de Castilla y León, que desde el cambio de la compañía eléctrica no ha pagado los recibos, a pesar de las insistentes denuncias y avisos. Es en el primer templo mozárabe de España y no se paga la luz de hace 6 años. Eso es, y la adecuación de los accesos, pues, también debe No, si es que está el monumento está acostumbrado, dice, porque mira, estuvo prácticamente 1000 años sin luz. Uh-huh. Pues a la hora le da igual. Exactamente. Es que ya, y dirán los expertos, no, es que se concibió para que no tuviera luz. Solo de día. Claro, es como la catedral de Burgos, le quita las bombillas. Dice, no, es que esto se hizo sin bombillas. Claro. Entonces, ¿para qué las ponemos después? Esto de iluminarla por la noche, esto es un esnobismo. Es un sacrilegio. Exactamente. Pues Alfonso dice que es repartidor de prensa en Barcelona y que... Hombre, un saludo tremendo a los repartidores de prensa. Venga, vamos a mandar más. Y que los kilómetros se hacen mucho más cortos desde que nos vuelve a escuchar y además se felicita a Onda Cero por recuperarnos. ¿Cómo hemos subido la audiencia en Cataluña, verdad? Sí, desde la emisora. Desde que tenemos FM en Barcelona ha subido muchísimo la audiencia y os agradecemos esa fidelidad a los catalanes. Siempre muy buenos amigos, buenos aliados de La Rosa de los Vientos. Alfonso dice que tiene tus libros y te anima que ¿para cuándo pasajes de la historia 3? Pues de alguna manera el 22 de marzo viene Enemigos y Favoritos, es una especie de pasajes de la historia, porque pues sí, es la recopilación de 60 biografías escogidas y la verdad es que a mí siempre me han interesado esas 60 que aparecen. Ahí está desde Escipión el Africano hasta Diane Fossey y luego pues los versus que tanto están gustando este año en La Rosa de los Vientos, también hemos recogido 52. Así que es un libro que va a quedar algo voluminoso, pero yo creo que va a merecer la pena. Que tiene anecdotario y cosas muy curiosas. Sí, sí, sí. Enemigos y favoritos. Bueno, pues ya iremos contando cosas de este libro y espero que también te guste. Es prácticamente el tercer pasaje de la historia. Más o menos. Hala, ya sabes, Alfonso. Hala. Bueno, Henry Samuel se declara un oyente enfervorizado del programa y por tanto quiere pedir un pasaje sobre la heroica gesta del doctor peruano Daniel Alcides Carrión, que se autoinoculó el virus de la verruga para conocer sus efectos y así poder encontrar una vacuna para combatirlo. Bueno, pues es, no conozco este caso en concreto, pero desde luego ocurre con mucha frecuencia en el mundo de la investigación médica, que son los propios investigadores, los propios médicos, los propios analistas, los que deciden ponerse como conejillo de indias. Sí. A falta de otro humano que se preste a ello, o claro, a falta de una autorización, lo hacen ellos mismos. Lo pruebo yo. No sería el primer caso, ¿eh? En el mundo de las vacunas, muchos se han inoculado el virus a ver cómo se comportaba en su cuerpo. Y luego en la literatura, pues hombre, tenemos el caso por excelencia, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde, uh-huh, que él mismo se prueba, ¿no? Se inyecta esa dosis para conseguir el ser perfecto, y lo que consigue es sacar el demonio de su cuerpo, nada más y nada menos que al señor Hyde. Qué miedo. Es muy arriesgado esto, ¿eh? Es muy arriesgado, muy arriesgado. Que no lo hagan en casa. Y este hombre que se cogió y se puso la inyección contra la verruga. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues no nos lo ha contado nuestro amigo. Se inoculó. Se inoculó, claro. Bueno, pues vamos a investigar, a ver qué podemos encontrar. Bueno, y terminamos con Juan Pablo. Vive en Málaga desde hace 3 años y dice: estoy escuchando el pasaje de la historia sobre Auschwitz del día 11 en mi oficina. La mitad de mi familia es judía y, por lo tanto, siempre he vivido todo el tema del Holocausto muy de cerca. De hecho, estudié en una escuela judía toda mi adolescencia. Conozco muy bien la historia y tu relato me emocionó al punto de las lágrimas. Gracias, siempre es bueno recordar. Un abrazo. Bueno, pues amigo, este es el propósito de nuestro programa, que plantemos historias y que sirvan pues para recordar, para no olvidar, para emocionar. Y bueno, pues en el caso, claro, hay muchísimos judíos argentinos, es la segunda colonia de América, después de Norteamérica, después de los Estados Unidos, creo que es Argentina ya la segunda colonia. En Buenos Aires hay muchísimos judíos, e incluso han sufrido atentados allí, en Buenos Aires, y ellos saben muy bien de lo que se habló cuando hablamos de Auschwitz. Pues un abrazo tremendo para ti. Gracias por estar ahí. Y este sonido de papeles, ¿qué está pasando? Que estamos recogiendo. Amigos, esta es la gente sin escrúpulo. Gente sin escrúpulo. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo, Silvia? ¿Eh? ¿Cómo está el mundo? El mundo, pues, el mundo está bien, está, el país. Está fenomenal. A mí me gusta más el mundo. Sí. Y el magazine, vamos, eso es lo mejor. El magazine es lo mejor. Es lo mejor que se ha hecho nunca. Y al final vais cogiendo. Sí, sí, el mundo, ¿eh? Todo se pega. Los domingos, el día del mundo está que se sale, con el magazine y con una página en concreto que, bueno, hay que leer periódicos. No, la portada no, en el interior. En la galería favorito se llama. La belleza está en el interior. Exactamente, la belleza está en el interior. Tú muy bien lo has dicho, Macarena. Sí, es que. Bueno, pues estamos en la gente sin escrúpulo, estamos en Japón. Mira que está lejos Japón. Buf, lejísimos. Y la de cosas que nos llegan desde Japón, ¿verdad? Y caro. ¿Son tantos? Hombre, desde el imperio del sol naciente. ¡Qué maravilla! Desde el reino del crisantemo, el país del crisantemo. Ahora estamos viendo la familia nipona, la familia real nipona, que aparece en el balconcilio para saludar a todos. Dando unos pasitos. Pim, pim, pim, pim, pim. Mira cómo saludan. Piqui, piqui, piqui, piqui. Está muy mala la pinta. Bueno, pues ya estamos perfectamente ubicados. Mira cómo saluda la emperatriz. Ese se ha caído por el balcón, ¿eh? Uy. Oye, el yayo, mira. Bueno, pues estamos en Japón, que además es que me gusta adornar un poquito cada ya, noticia. Ya, ¿eh? Ya lo sé, por eso te dejamos tu tiempo. Sí, vale. Sí. Estamos hablando de la alta tecnología textil. Sí. Aquí le toca desarrollar hoy. A mí. Bien, Macarena. Lo textil siempre textil me toca a mí. Te toca a ti. Bueno, sí. Pues estamos con estas nuevas prendas, esta innovación que ¿sí? nos llega desde Japón. Que son prendas que hacen invisible la parte del cuerpo que cubren. Qué maravilla, ¿eh? Vaya, vaya. A mí me recuerda aquel cuento de Martín, Andersen, por favor. ¿Sí? No, era un chiste, por Dios. ¿A qué te refieres? No, a que solo lo podía ver alguien inteligente. Ese, el traje invisible del emperador. El traje del rey. El traje del rey. Eso es. Bueno, pues esto pues que no... me recuerda aquello, ¿no? Tiene nada que ver, nada, ¿no? Que ver. Ah, eso, vale, vale. Eso además ¿sí? ya lo elaboró, ya lo trazó Miguel de Cervantes, ¿sí? En uno de sus entremeses cuando hizo el retablo de las maravillas. Uh-huh. Esa es la idea que luego se tomó, que lo tomó Andersen para hacer el traje del rey. Uh-huh. ¿Tú sabías eso? No. Desconocía el dato, ¿ves? Es que me lo, tenía me toda me la vida de Hans Christian Andersen, que era danés, que nació en Odense el 2 de abril de 1805, que murió sí. el 4 de agosto en Copenhague en 1875. Ya, sí, eso está exactamente, muy, está muy bien. Pero yo te ofrezco, yo te ofrezco la fuente de inspiración. Claro. Te ha quedado ahora mismo a cuadros. Me he quedado totalmente. Ver, pues a leerte, es más, de aquí a que acabe el programa ya no hablo más. Pues a leerte el retablo de las maravillas, y mañana me lo traes aprendido. Venga. Bueno, pues los cuadros no eran invisibles. Bueno. Bueno, pues nuestro gran amigo Susumu Tachi, que es de la Universidad de Tokio. Sí. ¿Cuántas veces habremos hablado de Susumu Tachi? Pues nosotros muchas veces hemos hablado de Susumu Tachi porque le tenemos gran aprecio. Y este hombre, tras 10 años de investigación, es el que ha conseguido crear estas prendas tan fabulosas. Que en realidad no es que te hagan desaparecer esa parte del cuerpo. No. Claro, tiene truco. Ah. O sea, tú no te pones un jersey y te desaparece el tronco y los brazos. No. Sino que sale una pantalla. Sí. Son como una especie, sí, de emisores receptores de vídeo. Entonces lo que hacen es que proyectan hacia adelante la imagen que queda detrás tuya. Como si tú ese trozo no existieses y entonces a través de ti se viese lo que hay detrás de ti. Te seguimos, Macarena. ¿Me habéis entendido? O sea, tú pasas y ves... No, yo tengo aquí un anuncio que dice: hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. Bien, eso está bien. Estaría muy bien. ¿Tiene algo que ver? Si te pones una prenda de estas y pones un anuncio. Hombre invisible busca mujer transparente para hacer cosas nunca vistas. Efectivamente. Está genial. Hay que darle el premio de la Susumu lo que propone... Susumu Tachi lo que propone es una prenda que proyecte lo que viene por detrás. Claro. Entonces, por ejemplo, tú ahora mismo, si llevases una camisa transparente, Sergio estaría viendo pues el sillón negro. El sillón negro. ¿Qué hay detrás de ti? O sea, yo no estaría. Tú no estarías. O sea, estaría la cabeza. A mí me encantaba cuando venían aquellos anuncios en la revista Pronto y en todas estas, ¿no? Sí. Que ponía visión rayos X, ¿no? Y entonces te vendían unas gafas. Unas gafas de esas. Sí. Entonces, claro, lo que te daban a entender es que tú te ponías las gafas y tenías una fémina al lado y veías, ¿no? Le veías, ¿no? Sí. No, a mí de pequeño me decían, a ver, aparta, Martín, que la carne de burro no es transparente. Claro. Y te decías... Eso ya lo fuiste asimilando tú desde pequeño. Sí, ya poco a poco lo he ido entendiendo, ¿verdad? Porque no, al principio no lo cogía yo. Claro, ¿no os acordáis de aquellos anuncios? Sí. Visión rayos X. Y claro, y tú decías, yo me compro esto y voy a clase. Y verás. Voy a clase. Y hablando antes del hipnotismo, se hacía mucho ese numerito. Sí, claro. Ahora vas a ver a todos de nuevo. Y decía, y además es que la gente salía, huía despavorida. Y se tapaba. ¡Ay! Es verdad. Partes pudendas ahí. Sí. Bueno, pues nuestra gratitud para Susumu Tachi. Pues todos tendremos que comprar ropa de esta, ¿no? Bueno. Si la ponen económica. No te veo muy emocionado. No. Vaya. De momento que hay pantalones y... De momento hay pantalones, jerseys, camisas, en fin, un poco de todo. Sí. Y bañadores, por ejemplo, si tú vas a la playa con el bañador puesto, bañadores invisible... No, creo que no han hecho todavía, ¿eh? Pero me estaría muy bien. Eso ya es más atrevido. Estaría muy bien. Eso se nos ocurriría a nosotros, pero a los japoneses no. Martín, iríamos a la playa con nuestro bañador de estos Speedo, ¿no? Sí. Esos son los que lleváis vosotros. Y el gorro en la cabeza. Y el gorro en la cabeza. Nosotros que vamos a la playa con gorro en la cabeza. Amigos, llega la traca final. Esto es una maravilla de sección. Vamos conociendo poco a poco, vamos conociéndonos los europeos. Porque esto es Somos Europeos y qué. Dime cómo tu turrón. Este es Picasso. Qué maravilla. Los europeos cada vez más unidos, más fortalecidos. Y ahora con la Constitución. Bueno, pues es la pequeña aportación de la Rosa de los Vientos a esta gran Constitución Europea. Yo creo que también nosotros estamos haciendo algo, ¿no? Por nos la podrían haber pedido participar en los anuncios estos, ¿eh? Pues sí. Porque homenaje a Europa que estamos haciendo nosotros, creo que muy poquita gente. Sí. A mí me hubiese gustado participar en la lectura de los capítulos constitucionales, ¿eh? Hombre, si quieres lo podemos hacer aquí. Sí. Bueno, pues ¿Vale? confusión en el Reino Unido. Sí, el Royal Mail, por Dios, ha confundido Asunción con Ascensión y Ascensión con Asunción. Como el vino. Vamos entendiéndonos, ¿no? Sí. Bueno. Ascensión, el dominio británico del Índico, ¿no? Esa pequeña isla, ¿no? Exacto, sí. Un poquito más abajo de la línea de Ecuador. Right. Bueno, pues resulta que las cartas y todos los regalos que iban destinados a Ascensión ¡Ay! Se desviaron a Paraguay. A Paraguay. A Asunción. Asunción. Pero Asunción. No fue el único error, no. No, no, no, no. No. Todos aquellos paquetes que iban a Georgetown en ascensión se redirigieron a Georgetown, pero en la Guayana. ¿Qué te parece? O sea, que han puesto pues, al listo. Hubo un día en las Navidades del Reino Unido. Un día. En el que se bebió mucho. Sí. Pero mucho, mucho. Sí, sí, sí. Quizá como en el Paraguay. Hasta mañana, Excedrin.